del Crystal Black. Y a doble bombo mis pelotas te rebotan detrás. Me rajé las pelotas sin anestesia. La aguja en el huevo me atravesó el alma entera. Sin anestesia mis pelotas me cosieron con derrota. Sin anestesia mis pelotas ahora lucen con agallas rotas. Mostraba la foto en el baño, entre rayas y risas de antaño. Mis huevos cosidos con hilo, el punk más jodido y